consuela mis penas de amor. Me dices no tomes más, tienes que olvidarla. Y si un amor se va, otro volverá. Esto es para que lo bailen todas las chicas.